almidón, volando más allá de las fronteras del amor. Rebelde a tu causa, prefieres vivir como fantasma errante. Tiempo pasó ensangrentando paredes de ese dolor empalagado de amor. Más allá de sí misma, en sedición despertar.